FM Amanecer 102.7. The way you lift me up. Astras del artista. Dime sí, dime la, dime. Por eso, por eso hacía falta. Seguimos recorriendo la información, lo que tiene que ver en lo que sucede en nuestro campo, tranquera adentro, tranquera afuera. Contarles que el próximo miércoles 13 de abril, la Sociedad Rural de 9 de Julio, conjuntamente con la Regional Apresil 9 de Julio Carlos Casares, también el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio y del INTA, van a llevar adelante su segundo ciclo de charlas 2022. Agricultura de precisión es el tema. El ingeniero Marcelo López Abondo del INTA Tandil, quien va a estar disertando sobre esto. Seguramente la próxima semana vamos a estar compartiendo mayores detalles antes de la charla. Pero ahora quiero llevarlos nuevamente a Expo Agro y nos vamos a meter dentro de lo que fue el stand del grupo Cetelainsis, así es, que presentó a todas su línea de Fiat, todo lo que es Ram y todo lo que es la línea Jeep en Argentina. Vamos a compartir la palabra mano a mano luego de una presentación que hubo para la prensa agropecuaria y la prensa especializada en automóviles. Vamos a compartir la palabra de Martín Zuppi, quien nos detalla algunos aspectos en cuanto a la compañía y lo que se desarrolla en Argentina y lo que se vio en el marco de lo que fue Expo Agro. En ese marco allí se hizo énfasis el Fiat Crono, uno de los vehículos más vendidos en la Argentina, y así lo presentaron como el vehículo elegido por los argentinos. Su palabra. Martín, bueno, elige la empresa, el grupo, nuevamente Expo Agro como encuentro entre productores, nuevos clientes, reforzar el vínculo con ya los clientes, ¿no? Sí, sí, siempre para nosotros es importante estar en Expo Agro. Tengamos en cuenta que en el caso de la marca Fiat tenemos dos pickups que son Strada y Toro y que son extremadamente versátiles a nivel de producto como para la utilización también en el campo y lo que puede ser el agro, por más que sean pickups pequeñas, son pickups muy versátiles a nivel, como dije, de producto y de equipamiento. Y después tenemos la importancia de lo que tiene que ver Ram, ¿no? Ram como una pickup full size también para nosotros es importante dentro de lo que es nuestro lineup de producto. Y hoy en día, teniendo una pickup, yo diría más premium, que es Gladiator con Jeep, que tiene otra funcionalidad todoterreno, siendo la 4x4 con Wrangler, la 4x4 más versátil del mundo prácticamente hoy, por lo que puede hacer el vehículo. Entonces, para nosotros presentar siempre en Expo Agro nuestro lineup de producto de las marcas es importante, porque no solamente es una vidriera para lo que tiene que ver el producto en sí a nivel de utilización como vehículo, sino que podemos presentar también todos nuestros vehículos de trabajo. Como dije recién, entre las tres marcas tenemos 4 pickups y eso nos hace importante. ¿Cuáles son las características y ventajas tanto de Toro como Strada y qué hizo crecer tanto en el segmento agropecuario? Yo creo que como dije recién, son vehículos muy versátiles para la gente que en Argentina desde hace años utiliza pickups para el trabajo. Es una pickup más muy equipada y yo creo que como producto son productos realmente de excelencia. Pero hay mucha gente que no utiliza la pickup normalmente el 100% para trabajo. Y hoy en día encuentra en Toro y en Strada vehículos que son prácticamente tan cómodos como cualquier sedán y con el nivel de equipamiento que tiene. Estamos presentando en este caso lo que es Strada Ultra con una tapa rígida, Strada Ranch con una tapa marítima, no sé, por ejemplo, conectividad con pantalla de 12 pulgadas vertical, que son realmente para dentro de lo que es una pickup, son productos muy muy muy interesantes. Por eso creemos que la pickup en sí como producto no es necesariamente un producto de trabajo. La gente la utiliza también para su vida diaria y para su utilización normal, y Strada y Toro lo que entregan es eso, entregan en el momento de trabajo, es un vehículo versátil de trabajo muy muy utilizable, pero en el momento de la disponibilidad con la familia, con los chicos, con el colegio o con lo que sea, son productos muy equipados que pueden suplantar lo que es un vehículo normal, un sedán o hasta un SUV. Siguiendo con los Fiat, vemos por aquí los modelos de PUD, son nuevos modelos. Bueno, básicamente, ¿de qué se trata y cuál es la expectativa que tiene Fiat? Bueno, la expectativa es enorme porque es el primer SUV de Fiat en el mercado. Nosotros dentro del grupo claramente tenemos una marca como es Jeep que tiene muchos SUV con Renegade, con Compass, con Commander, pero para el caso de Fiat es nuestro primer SUV y creemos que va a ser un éxito, primero porque ya se lanzó en Brasil y en Brasil tiene un éxito enorme a nivel de producto y de tecnología, es muy de punta. Pensemos que es un BSUV, que es el segmento de entrada de los SUV, pero con una pantalla de 10 pulgadas, con utilización, le diría casi 360 grados de lo que encontrás hoy en un vehículo COD en los segmentos. Tiene un TFT todo digital de 7 pulgadas, viene en tres versiones, donde hay dos versiones que vienen con un motor 1.3 y la versión Impetus, que es la más equipada, con un motor 1 litro turbo con 120 caballos, que es un motor extremadamente confiable, con muy bajo consumo. El hecho de que sea turbo le da una posibilidad de manejo hasta muy deportiva. Tiene una función Sport el vehículo y, como dije recién, un TFT de 7 pulgadas para todo lo que es la información, una pantalla de 10.1 pulgadas para todo lo que es conectividad, y es un SUV con un tamaño, yo diría, ideal para lo que es la ciudad. Así que estamos muy contentos, lo vamos a lanzar ahora en el mes de abril. Tenemos grandes expectativas, tenemos buenos volúmenes y tenemos tres versiones que creo que cumplen con los requisitos de los diferentes clientes dentro de lo que es el segmento. Así que estamos muy, muy contentos con lo que viene con Pulse. Sumando las tres marcas, ¿cuál es la participación actual en el mercado y qué expectativas de crecimiento tienen? ¿La participación de cada una? Nosotros tenemos, para que tengan una idea, en el año 2021 Fiat terminó con 14,2% de market share, en el caso de Jeep terminó con 3,5, en el caso de Ram con 0,4, y para el año 2022 estamos pensando en crecer 2 puntos con Fiat, llegando a 16,2, 16,3, cuando tenemos este lanzamiento de Pulse. Tenemos, como dije, las nuevas versiones de Toro, vamos a tener un modelo nuevo para fin de año que esperamos poder tenerlo para 2022, que es el modelo Fastback. Se presentó en su momento en aquel salón del automóvil, el último que se hizo. Entonces estamos pensando crecer estos 2 puntos que comentaba. En el caso de Jeep, con una participación de 3,5 año pasado, estamos pensando ir hasta 3,8, 3,9, también crecer con la marca, porque tenemos nuevas versiones de Renegade, tenemos nuevas versiones de Compass que ya lanzamos, tenemos Commander como novedad dentro de lo que es la línea de producto, y en el caso de Ram, sostener una participación como la que tuvimos en el 2021, básicamente por restricción de ingresos, no por mucho más, pero estamos presentando de nuevo también una nueva Ram que está desde el mes de marzo en el mercado, donde cambiamos la caja AT6 a una caja AT8, siempre el Ram 1500 y trayendo lo que es Ram 2500 a pedido también. Así que estamos pensando en crecer en total entre Fiat, Jeep y Ram cerca de 2.5 puntos de market share entre lo que fue 2021 y 2022. ¿Qué la distingue a la Ram de otras, teniendo en cuenta que visualmente uno percibe la diferencia, pero bueno, técnicamente adaptable al campo, digamos? Mirá, yo es medio difícil de decírtelo porque yo voy a defender a Ram, pero para mí es la mejor full size pickup que hay en el mercado, y te diría que para mí que hay en el mundo. No, cuando uno busca comparativos de lo que tiene que ver el producto en sí a nivel de mecánica, te diría que es muy superior a lo que puedes encontrar en el mercado. Pero lo que tiene Ram también es que a nivel de tecnología y de comodidad está, te diría, en el nivel de los tope de gama. Entonces, ¿cuál es la ventaja para, en mi caso, o por lo menos como lo pienso yo, para comprar una Ram con respecto a otro vehículo de alta gama? Cuando vos ves Ram y ves Grand Cherokee, son vehículos de a nivel tecnológico y de confort muy similares. La gran diferencia con Ram es que Ram, siendo una pickup, tributa 10,5 de IVA, y que siendo una pickup no paga impuesto interno. Entonces, a nivel de precio, vos tenés un producto tope de gama en el mercado, siendo que es una pickup. Después, claramente, tenés que tener una utilización para la Ram que sea lógico por el full size, por el tamaño que tiene, ¿no? Probablemente para una ciudad no sea tan cómodo para moverse, pero después lo que tiene que ver para el campo, para el interior o para ciudades chicas donde vos no tengas problema de espacio para moverte, para mí no tiene rival. Como te digo, tecnológicamente, a nivel de confort y a nivel mecánico, yo creo que Ram es la mejor full size del mercado, sin duda, para mí. ¿Cuál es el panorama en materia financiera hoy en día? Financiación. Bueno, el problema de Argentina, tiene un problema de financiación por tasas caras. Yo creo que en el mercado nosotros hoy en día, bueno, tenemos siempre todo lo que son nuestros productos de plan de ahorro, donde el plan de ahorro es una buena forma de acercarse a un cero kilómetro, donde vos tenés tasa cero, pero la cuota se va actualizando con el valor del vehículo, ¿no? En 84 cuotas. Cada cuota es el 1,19%. Si vos querés ir a buscar financiación, en el mercado encontrás, pero no son financiaciones baratas. Probablemente encuentres financiación con tasas por debajo de la inflación, eso sí. Pero si vos pensás en tasas de mercado con respecto a otros países del mundo, y son tasas que no son muy competitivas. Pero bueno, si hoy encontrás en el mercado argentino una tasa que podés encontrar de 29% anual con tasas fijas en pesos, es una tasa que le gana a la inflación. Y hoy en día es una opción para poder comprar un vehículo. Nosotros tenemos nuestra financiera de grupo, lo que es Fiat Crédito, en el cual vos encontrás productos para este tipo de financiaciones, en el cual podés calzar tu compra para cualquier vehículo de line-up de producto de las tres marcas dentro de tasas en este sentido. Pero Argentina debería seguir trabajando con lo que tiene que ver mejora de financiación o de tasas que sean más amigables para los clientes. Estamos siempre trabajando en ese sentido.